Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que nos guía. Estamos en gran resultado. Hola, estimados radioescuchas. Como siempre es un honor estar ante estos micrófonos en este espacio informativo. Saludo con mucho gusto a mi compañera Alejandra Carrillo. Gracias, Arturo. Y les contamos que en estos días tuvimos la oportunidad de recorrer uno de los mercados orgánicos que se dan lugar en las plazas públicas en el estado de Tlaxcala. Esta vez fue en Amajac de Guerrero, donde cada miércoles productores locales y mujeres que transforman productos se dan cita para poner a la venta lechugas, nopales, guasontles, quintoniles, huevo, pan, quesos, miel, quesadillas, plantas y algunas artesanías bordadas. Todo con la intención de promover precios justos para sus productos y una alimentación sana. En este programa nos centraremos en la experiencia de María Teresa Ramírez Zárate, con quien pudimos conversar en este mercado. Ella es rescatadora de abejas, apiterapeuta y mujer que transforma los productos derivados de las abejas en jarabes y otros productos para mejorar la salud. Compartimos esta charla también a propósito del Día Internacional de las Abejas, celebrado este 20 de mayo, pues consideramos importante dar a conocer su indispensable lugar en la biodiversidad de nuestro país, pero también su aportación al cuidado de la salud. Complementamos este programa con testimonios de apicultoras y apicultores de Yucatán y Guanajuato en Los Corresponsales en Red. En la música, tendremos un surtido variado de piezas en contra de la degradación ambiental y a favor del cuidado de los recursos naturales. Escuchamos de Radio Futura, Tierra. Tierra. Hablar del mundo de las abejas es sinónimo de diversidad, de incógnitas y de mucha fascinación, pues entre más se descubre su forma de vida, resalta más su importancia de protegerlas frente a distintas realidades que las están poniendo en peligro. En la charla con Tere Ramírez, rescatadora de abejas e integrante del colectivo Amo y Respeto Abejas, conocimos un poco más sobre ellas. Escuchemos cómo es que las abejas que ahora habitan en nuestro entorno han tenido que sortear muchos cambios, entre ellos los climáticos. Y esto las ha llevado a ser abejas más resistentes. Pues mira, desde hace muchos años se viene manejando, o sea, como que salió a la luz y yo digo que se volvieron famosas o tendencia. Que eso fue muy bueno, porque a nivel mundial y con este problema que empezó en Europa, de que se estaban yendo las abejas o incluso se estaban muriendo, entonces tienen como una escasez de abejas ellos. Aquí en México, afortunadamente, pues a diferencia de pensar que fue algo negativo que llegaran las africanas, se africanizaron nuestras abejas. Y entonces, ¿eso qué implica? Que las abejas africanas tienen un medio muy hostil y se adaptan, o sea, son bien luchadoras. Y entonces, al principio fue como esta cuestión de abejas asesinas, que eso cambió la visión de las abejas a nivel mundial y sobre todo aquí en México y Latinoamérica, ¿no? Porque todo el mundo les empezó a tener pánico porque hubo muchos ataques. Pero ahora ya las abejas, o sea, por más que las quisieron detener, están africanizadas. Pero aún así no quiere decir que sean súper agresivas. O sea, también tienen sus reinas que son tranquilas. Simplemente, o sea, se adaptaron al medio. Y gracias a eso, nuestras colonias de abejas son más resistentes. no se enferman. La verdad es que aquí, que es un clima seco, hay pocas abejas, pero cuando hay sequía o hay exceso de lluvia, las abejas no tienen alimento. Y entonces, normalmente una abeja cuando está en desesperación llega a volar hasta 12 kilómetros. Estas vuelan, o sea, no sé hasta dónde vuelan, pero vienen con alimento. Entonces, eso es la como la importancia de poder rescatar cualquier tipo de abejas, porque se habló mucho de la polinización, pero pues ahorita ya la comunidad científica también está sacando a la luz que no nada más las apis, ¿no? Que hay que también cuidar a las nativas, pero es como más bien cuidar de todo. Y entonces ahí es en donde tenemos que participar, y la importancia, aprovechar esta fama, pero que se extienda hacia todo lo que nos rodea. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol. Cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas. Cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles... Y esto que tenemos de fondo es el hip hop de René Pérez Joglar, conocido como Residente, que nos presenta Apocalíptico. Y volviendo al tema de las abejas, de los datos que tenemos más presentes de esta maravillosa especie, es que una de sus principales funciones es cómo transportan el polen de un lugar a otro, generando con esto nueva vida. Tere nos comenta más sobre ello, y aprovechando el tema, escucharemos también a Delphi Santis, colaboradora de Boca de Polen, quien desde Oxxuc, Chiapas, nos cuenta de estos pequeños gigantes, es decir, todos los animales que, como las abejas, polinizan nuestro entorno y ayudan al equilibrio de la biodiversidad. Ya no quede casi nada y el día nos regale su última mirada, y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento. Está científicamente demostrado que se triplican las cosechas, ¿no? De lo que ellas polinizan, tú cosechas, pones abejas ahí y se empieza a triplicar. Entonces, por ejemplo, en el maíz, las abejas no polinizan el maíz, hay otros polinizadores, pero está la calabaza, que esa les super encanta, y entonces es como establecer estas relaciones entre vegetales, entre plantas, flores, y las abejas, que no nada más estas abejas apis, ¿no? O sea, hay por ejemplo una abejita verde que es así como verde metálico, que esa poliniza unas orquídeas. Y hay otra, una que es especial, que poliniza el cacao. Imagínense, no habría chocolate si no tuviéramos esa abejita, ¿no? Entonces, del 70% de todo lo que comemos, directamente las abejas están involucradas en la polinización. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hablaremos acerca de la importancia de la polinización y de los polinizadores. Pequeños gigantes, el increíble trabajo de los polinizadores. Los polinizadores son animales que se alimentan del néctar o del polen de las flores y durante sus visitas transportan accidentalmente polen de una flor a otra, permitiendo la reproducción de las plantas y la producción de frutos. Además, facilitan la fecundación de las plantas y son responsables directos de la producción de muchos frutos en muchas especies. Además, el intercambio de polen entre distintas plantas promueve la diversidad genética. Los polinizadores son muy, muy importantes en nuestro ambiente. Abejas, abejorros, mariposas, colibríes, murciélagos, nectarívoros, entre otros. Al alimentarse de néctar y polen, mueven el polen de una flor a otra, lo que hace posible su reproducción. Algunas especies de plantas que requieren de polinizadores son los frijoles, chiles, papayas, girasoles, camotes, fresas, manzanas, yucas, papas, almendras, arándanos, pepinos, cebollas, etc. Así que ya sabes lo súper importante que es el trabajo de los polinizadores. Espero que te haya gustado este episodio. Este episodio fue realizado por Delphi Santis. Agradecemos a Delphi y saludos hasta Oxxcuc, Chiapas, quien nos compartió esta cápsula informativa y que las compartimos con ustedes a propósito del 22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad. Hasta ahora, hemos escuchado la importancia de las abejas en nuestro entorno y en la biodiversidad en general, pero también sabemos de la gran aportación que las abejas tienen en nuestra salud, como nos comparte Tere. Sigamos escuchando parte de la conversación que sostuvimos con ella en el mercadito orgánico de Amajax de Guerrero, Tlaxcala. Bueno, pues todo el mundo conoce, por ejemplo, la miel, que tiene muchísimas vitaminas y minerales, y eso ya es como ancestral. Nos da gripa y luego buscamos la miel. Pero yo soy apiterapeuta, entonces también me di a la tarea de buscar como nuevas formas. Me gusta mucho estar experimentando. Aparte de la miel, pues precisamente cuando fue lo del COVID, empecé a trabajar con herbolaria. Hice tinturas, una mezcla de miel con propóleo y las tinturas, y salió un jarabe buenísimo para, precisamente, o sea, cuando estaban así en bien mal, con esa tos de perro que dicen, pues yo les daba, ¿no? O sea, quiero que lo prueben, quiero ver cómo funciona, ¿verdad? Y funcionó muy bien, entonces ya es algo que se quedó, ¿no? Que estoy promoviendo. He hecho unos óvulos vaginales, que también, o sea, ya con el propóleo, ajo. Acabo de traer una pasta de dientes, también con ingredientes naturales, si lleva propóleo, aceite esencial de clavo. Entonces, nos dan salud increíble. Siempre les bromeo a la gente cuando hay una plática, digo, mira, si te llega una abeja, no hace ruido y te pica, es porque lo necesitas. Estás enfermo, algo te está pasando. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y estamos de vuelta aquí en Polen al Aire y les recordamos que pueden volver a escuchar este y todos nuestros demás programas a través de medios.bocadepolen.org. Y también entrar en comunicación con nosotras a través de nuestras redes sociales de Boca de Polen. También les hacemos llegar la invitación de Tere para visitar la página de Facebook Amo y Rescato Abejas, colectivo del cual forma parte y que, a propósito, se despide del programa con algunas recomendaciones muy sencillas de cómo cuidar a las abejas desde nuestros entornos urbanos. El que no usen pedirle a la gente, si ya hay abejas en tu casa, no vayas y les rocíes insecticida, porque las estás atacando y se van a defender. La abeja no ataca, no se levanta y dice, ay, voy a atacar a alguien. No, o sea, la abeja siempre se defiende. Y entonces, siembren flores, una macetita en su casa, ayuda. O sea, todos podemos hacer estas pequeñas acciones. Poner un poquito de agua en un platito con piedras para que no se ahoguen. Si le pueden poner un poco de mielecita, pues mejor. Ese no nos cuesta nada y podemos hacer muchas cosas. Si se ve, por ejemplo, el diente de león, todas las plantas que están así en la calle, pues dejar de pensar que son como maleza y prestar un poquito de atención. O sea, por ejemplo, en época de invierno, ustedes podrán ver a las abejitas y muchos otros insectitos ahí comiendo de esas plantitas, ¿no? Entonces, esas plantitas que para nosotros son que no sirven o que nos estorban, son vida para otros seres, ¿no? Y para cerrar con broche de oro este programa, y recordando que el 20 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Abejas y el 22 el Día Internacional de la Biodiversidad, el compañero Iván Fernández nos trae las voces desde Yucatán y Guanajuato que nos narran las realidades de las abejas de sus territorios. Escuchemos a los corresponsales en red. Esta semana en Corresponsales en Red, desde el estado de Yucatán, Radio Tuclic nos habla sobre los alarmantes casos de muerte masiva en abejas en la península. También desde Radio Cuenca en Guanajuato nos hablan sobre la experiencia de mujeres en el campo y la aportación de la apicultura en la salud comunitaria. Esto es Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos en Yucatán. Nuestros compañeros y compañeras de Radio Tuclic nos hablan de los alarmantes casos de muerte masiva de abejas en la península. El insecto de nuestras vidas, Uyik'elop ekkuxtal. En la cultura maya, las abejas no son solo insectos, son parte de la vida, del alimento, de la medicina, del monte y de la memoria. Desde hace generaciones, familias mayas han cuidado a las abejas y aprendido a vivir junto a ellas. En el Día Mundial de las Abejas, son las propias comunidades quienes hablan sobre su importancia y sobre las amenazas que enfrentan. Pues se ha reducido también el área de pecoreo de las abejas y esta agroindustria también ha causado mucho el uso excesivo de agrotóxicos y plaguicidas que, como vemos, han ocasionado diversas muertes masivas de abejas, no solamente en Jopelchen, que es donde inició, en zonas de Yucatán y Quintana Roo. Las abejas recorren grandes distancias buscando flores, pero cada vez encuentran menos monte, menos árboles y más territorios fumigados. La apicultura era una fuente de ingreso maravilloso. Estamos hablando de que hay que buscar un mecanismo para que se frene el uso de insecticidas, de pesticidas que matan a las abejas. ¿Cuántas veces ya se denunció? ¿Cuántos amparos ya se hizo? Y el gobierno no responde para nada. La península de Yucatán produce cerca del 40% de la miel de todo México. Gran parte de esta producción nace del trabajo de las familias mayas. Pero defender la apicultura no solamente significa defender una actividad económica, también significa defender una forma de entender la vida. Los mayas, aunque se diga que estamos divididos políticamente en un territorio geográfico, no estamos divididos en los conocimientos, no estamos divididos en nuestra forma de entender la vida, y eso es lo que nos une, nos mantiene unidos hasta el día de hoy. Para muchas comunidades, las abejas tienen el mismo valor que cualquier ser vivo del territorio. Por eso, productoras y productores han comenzado a levantar la voz para pedir protección para los polinizadores. Es que nosotros tenemos que continuar nuestra actividad, porque es lo que tenemos nosotros de, ancestralmente lo hemos cuidado. Vienen las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones si no defendemos ahora nuestro territorio? Si no defendemos nuestra actividad y nuestra cultura. Toda esta lucha que estamos haciendo ahorita es por nuestros hijos, que todo esto que estamos cuidando, también ellos que le tengan el amor, que le metan el corazón prácticamente, para que podamos seguir respirando aire puro. Pero si ellos dicen, no, pues nuestros abuelos y nuestros padres no hicieron nada para eso, entonces no, ¿yo para qué? Las comunidades mayas han propuesto reconocer a las abejas como sujetas de derecho y que los pueblos originarios sean reconocidos como sus guardianes. Porque si desaparecen las abejas, también desaparece una gran parte del territorio. Y creo que hoy es un día para reflexionar y para organizarnos también como personas, como apicultores, como meliponicultores, como jóvenes que están aquí presentes, pues para defender a las abejas, para alzar la voz por aquellos que no tienen una voz, pero que también cumplen un papel muy importante en nuestro medio ambiente para la polinización de nuestros montes. Leten letianilombes, latia equina, belay, los que estamos aquí el día de hoy, pobre de nosotros. Somos pocos, pero son muchos los que tienen sus abejas, los que les quedan aunque uno. Pero si no cuidamos nuestros pueblos, no tardará en quedarnos sin nada. En este Día Mundial de las Abejas, escuchar a las comunidades también es una forma de proteger la vida. Es una producción de Radio Tuclic para Polen al Aire. Y ahora nos vamos a Radio Cuenca en Guanajuato, que nos habla de la experiencia de las mujeres en la apicultura. Mi nombre es Leticia Crisanto Campos, yo pertenezco al grupo de apicultura de Alonso Yáñez. Yo hace un tiempo soñaba con tener colmenas, saberlas domesticar, bueno, cuidar más que nada. Estoy satisfecha y muy contenta porque el logro se ha hecho aquí ya con mi grupo y con mi familia. Somos las personas que lo trabajamos, que hemos cuidado las colmenas. Lo importante de este proceso es, yo creo que darle a conocer a las personas, pues por favor ya bájenle a la fumigación, porque también las matan. Pues si no hay colmenas, no podemos tener frutos, y si tenemos maíz, es porque ahí estuvo la colmena polinizando. La apicultura es una actividad esencial en la cuenca de la Independencia. Además de ser un superalimento muy saludable y una fuente de ingresos para las familias, es una forma de conservar los montes y las plantas nativas de nuestros territorios. Hoy, las compañeras de comunidades organizadas del Consejo Ciudadano Rural del Agua, COSIRA, en San Miguel de Allende, nos platican su experiencia en esta actividad de economía alternativa y vida saludable. Buenas tardes, mi nombre es Marcela López y aquí de la comunidad de Presa Allende. Para mí el proceso de la apicultura pues ha sido pues muy lindo, lindo, triste, a veces frustrante. A mi esposo le dio COVID, le detectaron y bendito Dios que él se estuvo aplicando las abejitas en los pulmones, en las coyunturas de los brazos. A los 8 días que se realizó la prueba, él ya no tenía nada. Creo que fue algo que nos ha ayudado y nos ayudó mucho, porque yo lo estuve cuidando a él y a mí no me dio COVID. Mi nombre es Mayra Isabel López Hernández, de la comunidad de Corralejo de Abajo. En la salud, yo creo que viene a reforzar muchos conocimientos ya con las plantas, y con lo de la apicultura, pues tenemos lo que es la miel, propóleo y entre otras cosas. Pues nos ha ayudado como a poder rescatar y a empezar a salvar algunas plantas que se han ido perdiendo. Esta es una producción de Radio Cuenca de la Independencia. Encuentra más información en www.cedesa.org.mx/Radio Cuenca. Y tenemos el reporte sobre el informe del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local. Nuestro compañero Fernando Aguirre platicó con Aranzazú Ayala, de Quinto Elemento Lab. En Tlaxcala, organizaciones sociales y de derechos humanos del país, así como integrantes de la academia, entre otros, se reunieron en la presentación del 24º informe de actividades del Centro Fray Julián Garcés, titulado Esperanza desde lo local frente al contexto global. Es un trabajo de mucha resistencia y un trabajo muy en comunidad, muy en colaboración. Son dos áreas dos temáticas, ¿no? Las que el Fray Julián son las que aborda, sobre todo, que es contaminación del Atoyac y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y son, sobre todo, el informe como tal da cuenta de todo el trabajo que se ha hecho, enfocado a las redes, ¿no? Como sí tiene un enfoque más esperanzador, No que no denuncie, pero creo que hay una narrativa muy interesante en esto es todo lo que logramos, ¿no? Porque, digo, obviamente hay que hablar de la denuncia y de las problemáticas, pero también es, bueno, los logros. Han tenido cada vez más alianzas, más organizaciones, un informe tan muy transparente en cuanto a cómo trabajan, dónde, por qué, para quiénes, con quiénes. Y eso, ¿no? Se enfoca como en estas dos problemáticas. También aborda toda la incidencia que se ha tenido, que es bastante, pero este informe es muy claro toda la chamba que hacen, que es enorme, gigantesca, y que además se han enfocado muchísimo en construir redes de trabajo y ampliarlas no solo en Tlaxcala, ¿no?, sino a nivel regional y nacional. Para Polen al Aire, reportó Fernando Aguirre. Hasta aquí la información desde los corresponsales en red. En Polen al Aire, soy Iván Fernández, gracias. Hasta pronto. Así hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su amable atención y los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y agradecemos su difusión a esta emisora. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al Aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Esto no es un gran resultado.